Desde New York para el mundo, la mega mezcla con Alex Sensation. La escuela de parte de su papá, Ricardo Cadenas. Felicidades, muchas felicidades para los babies. Alex, por favor, un feliz cumpleaños para mi hermana Carla. Está cumpliendo 50 añitos. Llegó al quinto piso de parte de su hermana Mónica. Happy birthday, Carla. Felicidades, mi amor. Ponme todos los saluditos ahí, todos los shoutouts, pónmelos ahí. Alex Sensation, quiero una copia de la bachata y la salsa, me encantó. Esperando otro set de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela, claro que es lo que tú quieras. Ya sabes que tengo boletos para el Festival de la Salsa en Miami, el Día Nacional de la Salsa en Orlando, Guayaguaya en Orlando, Peso Pluma, ¿quién más? El Alfa, me acaban de llegar los boletos para ver al Alfa también en concierto. Jay Cortés en concierto. All right, comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790. Y también buscando el más activo en los comentarios en la última foto de mi página de Instagram. Comenta rápido. Hace mucho te quería ver. Cuando era mi novia no salía, si ahora te gusta. El tiempo que pasamos juntos como que lo dejamos perder. Yo sé que estoy borracho, pero recuerdo lo rico que bailamos. mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quiere perreo toda la noche en la pared. Tu chance no se ve. Mami, tú eres élite. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Porque tú no eres como otra, no, tú eres diferente. Llegando la vida loca, siempre en tu de la corriente. Haces lo que a ti te dé la gana, gana, Que te picheme, no sé, pero lo llama. Tú me enseñas, que soy mi teacher. Una bitch, una pitcher. La UG es la switcher. Lo que queme la quiche. Cuidado. La vivía pa' 30. Estaba violenta, estaba violenta. Hace rato está mirando. Me di cuenta, ya me di cuenta. Ellos sabemos que tú, así que no seas tonto. Chico, no le mientas. No te digo en la película, que ella es la película y de las que no se renta. Sube esa c... Una bad girl de los 90, esa carita agridulce es la que me tienta, una pique, una menta. Martela y rompértela, bajo pa' tu cancha y guachártela. Si tu amiga quiere, ve invítala, que se va a hacer, pero yo no quiero. De la noche, pero sin dejarse ver, se dejó y no va a volver. Ahora está mejor soltera, sale sin hora de llegada, no le dice nada, hace lo que quiera, la calle prende candela, y el de fanarse, la quiera sola tocarse, ella aparece. Tengo muchas ganas de volverla a ver como la última vez. que me tiene envidiado. Enchulado. Te quiero sin ropa, con el panty pillado. Qué linda. Uno tenis Valentino, panty moquino. El envidiado, donde nos conocimos. Mi copa te vino, ella te viste fino. En envidiado, donde nos conocimos. Cuando por forma te camino pa'l pola. Te compré un carro que llama mi novia. De tanta lejanía y la subí a su historia. Te robé un besito y ya mi novia la odia. Pero hay niveles de niveles. En la semana y los weekends. Tuyo el Mindeli, tengo un par de blondes y una de Don Peri. Wow, wow. Baby, que tú tienes, que me tienes pillado. Te quiero sin ropa, con el panty pillado. Uno tenis Valentino, la disco rompimos. En el Vigado, donde nos conocimos. Tu copa te vino, ya se viste fino. Yeah, la donde nos conocimos. Siempre te llamo de madrugada porque si me mata yo te mato. Dile a tu gato, la cuenta parece que muevo aparato. Si te cojo te barato. Baby, yo te sigo en la máquina. Si le metes bella, tú quieres duro, yo te doy duro. Tú quieres duro, todas las puertas sin seguro. Las 40 los majones, cabrón, yo soy el duro. Ese kilo me lo lleve pa' lo oscuro. Y sabe que no es fea, ropa de marca pa' que vean. La carterita europea, le llevan el pato, no lo nunca pega. Y conmigo en el arrebato, la fotito no la comparto. Si tú me dejas yo te parto, antes que lleguemos al cuarto. Qué rico huele ese perfumito Christian Dior. Me sube la nota como un ascensor. Y no hay humo, tú sabes que hay alcohol, tú sabes que hay alcohol, sí. Me gusta tu cuerpo, dímelo mami. Ese burrito te lo hiciste en Miami. Ponte pa' mí, pa' yo ponerme pa' ti. Mami, ponte pa' mí, ponte pa' mí. Alex Sensation. Hoy se gasta como un rasta. Si Dios lo permite, si Dios lo permite. Yeah, yeah. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se juega como un rata. Si Dios lo permite, si Dios lo permite. Ay, Alex. Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón. Yo quiero pelear. Ver lo que esconde ese pantalón. Ese booty, ese meme merece todo, merece todo, merece todo, yeah, merece todo, merece todo, merece todo. Ah, yo pensaba que se ponía lenta. Está bien, está bien, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Vuelen a Olma, vuelen a Olma que está calle. Acugao, y yo quiero que tú me lo escondas. Agárralo como bonga. Se mete una vez, me la pone cachonda. Baja pa' casa que yo toa, mami yo toa, baja pa' casa que yo toa, bonita, mami. Ey, que yo toa, baja pa' casa que yo toa, mami yo toa, ay, yo, yeah. Sí. uva me sabe con el plan B. Y Manolo al carete. Lo que yo quiero es una casa para darle guata. Uva, uva, uva, guata. Lo que tú eres que es senda bellaca. Lo que tú eres es una guata gata. Lo que yo quiero es una casa para darle guata. Uva, uva, uva, guata. Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo, muévelo. Alex Sensation. ¡Al callao! Ok. Estaba rica esa mezclita. Ahí tenías un set de reggaetón, nueva escuela y vieja escuela. De lo nuevo y de lo classic. Back to back, sin parar. Preparándote para el fin de semana. Gracias por la sintonía. Nueva York a través de la Mega, Puerto Rico a través de la Mega, Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del nuevo sol. Alex, un saludo para mi esposa Ana, trabajando en el hospital Jackson Memorial, que es enfermera, y también sus hijos Brandon, Tyler y Naomi, de parte de Kevin Castro. Ok, ¿quién va por aquí? Alex Sensation, un saludo desde Caracas, Venezuela. Te escucho aquí a través de la música app. Mi gente de Venezuela, gracias por la sintonía. All the way from Caracas. Daniel Silva, un saludito para las princesas Ginescari, Grigalit y su amigo Daniel. Ok, ¿quién más? Ponme una más. Alex Sensation, un saludito, 23 años para mi hijo Gio, de parte de su mami Daisy en Orlando. Happy birthday, Gio. Vamos para la línea. Ok, hello, buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas, ¿tu nombre? Good afternoon, ¿con quién hablo? Hi, ¿tu nombre? Hello. ¿Cómo te llamas? Alex, oh my God, I love you. Me llamo Cynthia. I love you back, baby. Je t'aime also. Hola, Cynthia. ¿De dónde me llama mi Cynthia? Happy Friday, Alex. Happy Friday, baby. De Miami, the Kendall area. Oye, pero Kendall está bateando fuerte. Kendall, una bulla para Kendall. Gracias a mi gente linda. Oh my God, wow. Thank you, Kendall. I love you, Alex. I love you back, Cynthia. Thank you so much, mano. Kendall, man. Kendall bateando fuerte, yes, mano. Gracias por la sintonía, yes, mi amor. ¿A quién quieres saludar? Quiero darle un saludito a mi hermano Jairo, a mi abuelo Roger, a mi abuela, a mi mamá, a toda la familia y esta. ¡Ah, qué rico! Gracias por estar conmigo, mi amor. Deseándote un feliz fin de semana. Have a beautiful weekend. Stay on the line para cualquier información. Me dice para cuál evento te puedo invitar aquí en los Miamis. La gente de Kendall, la gente de Homestead, la gente del Doral. ¿Qué más? La gente de Hialeah, Miami Lakes, Miami Gardens, Pembroke Pines, Coral Gables. Después está la gente de South Beach, North Miami Beach, Sunny Isles, Hollywood, Fort Lauderdale, Boca Raton, West Palm Beach, la gente de Davie, la gente de Weston, Southwest Ranches, Boynton Beach, Pompano Beach, toda la beach. Saludos a mi gente de Nueva York, a mi gente de Brooklyn, Bronx, Queens, Manhattan, Long Island, Staten Island, Yonkers, Upstate, Connecticut, New Jersey, Pensilvania. Wow, la gente de Orlando, Kissimmee. ¿Qué más? La gente de Tampa, la gente de Clearwater. Ponme dónde está. Los Cayos, Isla Morada, Key Largo, Cayo Hueso. Estamos en todas partes, papi. Estamos en todas partes. All right. El próximo domingo, next Sunday, 2 de julio, fin de semana de Independencia, tengo el pool party en la guitarrita, Dare Day Club. Next Sunday, July 2nd, quien te habla, Alex Sensation, live. Desde ahora, reserva la mesita y compra los boletos, hardrocknightlife.com, hardrocknightlife.com, para que vengas al pool party más grande de Independencia. Próximo domingo, 2 de julio, at the Hollywood Hard Rock Hotel y Casino. All right, ya regreso. Mete malo, DJ Luismi. Boy, Tiny T.